muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, el programa que te acompaña los jueves en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. Y también, bueno, como siempre, saludamos a la gente que nos escucha a través del podcast, esos programas grabados, enlatados, que te puedes llevar a cualquier parte, y a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, que también redifunden este programa. Cae la trampa de mi confianza. Un programa en el que hoy empezaremos hablándote de esa huelga feminista del 8M, el 8 de marzo, dentro de poquito más de una semana, y esa nueva convocatoria de huelga feminista, y te hablaremos, te contaremos qué es lo que va a suceder en los próximos días y ese día 8, y cómo está, pues, la situación para esa huelga feminista. También hablaremos en el programa de hoy con Patricia Simón, que ayer presentaba en Madrid el libro Maras, guerra no encontrada, un trabajo para hacer para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y que, bueno, pues cuenta las historias de gente que ha tenido que huir de su país, escapar de su país por las maras. Todo esto será el Maravallu de hoy, que arranca aquí con un tema que lleva por título La calle es nuestra otra vez, tema del Movimiento Feminista de Madrid. Palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva que nunca olvide la lucha de sus ancestras. Voces que son marea, cuerpos que son raíces y primavera. No quiero libre, no quiero viva, no quiero junta, que el canto siga. pa podernos sostener, pa sentirnos libres y ver nuestro amanecer. La calle es nuestra otra vez, el silencio ahora el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea lan greba bat da. A nosa é unha folga feminista. Si nosaltres parem, s'atura el món. Google ditzen bagara, mundua geldituko da. Si nosotras paramos, se para el mundo. La calle es nuestra otra vez. Ay, me encantan las señoras. La conclusión de este plenario es que vamos a la huelga feminista el 8 de marzo. Bueno, pues así sonaba el pasado mes de octubre en ese cuarto encuentro estatal de la Comisión 8M celebrado en Gijón, la convocatoria de esa nueva huelga feminista para este 8 de marzo de 2019. Y vamos a hablar con Alejandra de Asturias Feminista 8M, pues sobre esa huelga y sobre todo lo que se está preparando. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco cómo están los ánimos a poco más de una semana para que empiece esa convocatoria de huelga. Bueno, pues nosotras desde la organización ya muy nerviosas, ya desde por lo menos una semana, ya pisando el acelerador de estas últimas semanas, muy muy nerviosas para que salga todo pues igual o mejor que el año pasado, que quieras que no, pues eso es una responsabilidad y una presión también sobre nosotras importante, pero bueno, ya en estos últimos días ya empezamos a notar que sobre todo a nivel de medios de comunicación ya se está pisando el acelerador también, así que ahora en cuanto empecemos ya a llenar todos los pueblos y ciudades con carteles, pegatinas, y ahora que acabamos de empezar, que empieza hoy los 8 días de revuelta, pues bueno, ya metidas totalmente en harina. Sí, quería preguntarte, esos 8 días previos que estáis ya preparando, ¿qué va a haber en estos días así hasta el próximo viernes? Pues esta noche son comadres, entonces en muchos sitios pues va a haber fiestas y va a haber movilización de las compañeras dentro de las fiestas de comadres, seguramente con reivindicaciones del 8M, pero a la vez la idea es que mañana, por lo menos en las principales ciudades de Asturias, pues amanezcan las estatuas con mandiles, como el año pasado, y iniciar así de alguna manera los 8 días de revuelta. Y luego el sábado haremos unas acciones que tienen que ver sobre todo con los ejes de consumo y cuidados, donde llamamos a llenar las plazas de los ayuntamientos con tendales para ocupar las plazas y luego irnos por ahí con los carritos de la compra repartiendo octavillas con nuestras razones y otros motivos para dar a la huelga, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo y los cuidados. Luego el domingo haremos un vermú regional feminista en la Plaza del Paraguas en Oviedo a partir de las 12:30 más o menos, estaremos allí, que van a pinchar música pues algunas compañeras, que DJs y tal, que amenizan muy bien ese tipo de fiestas. Después, la semana que viene, el lunes y el martes, como nos coincide el antrocho aquí en medio, pues tanto en Gijón como en Avilés seguramente haya una serie de pues de acciones y reivindicaciones dentro de los antrocios en esos dos sitios, y luego en Oviedo estamos planeando hacer una acción reivindicativa desde las reivindicaciones LGBT, de las lesbianas, bisexuales y trans, delante de algunas sedes de algunos partidos que seguramente tengamos mucho que decir al respecto a esto, en Oviedo. Posteriormente, el día 6, haremos esa última rueda de prensa ya para presentar lo que va a ser la propia jornada de huelga del 8M, y a su vez saldrá un pasacalles a las después de la rueda de prensa, eso de las 6 será la rueda, a las 7 saldrá un pasacalles por Oviedo con reivindicaciones ya de calentar motores ya últimos para la huelga. El día 7 por la mañana haremos una acción delante de FADE y seguramente luego vayamos a extranjería para apoyar así los ejes de laboral, por un lado, y por el otro lado todas nuestras reivindicaciones respecto a las compañeras, a las mujeres migrantes. Y el día 8 ya es otro día de la huelga. Entonces, bueno, son como muchas cosas, a su vez moviéndose en muchos sitios diferentes, y bueno, la coordinación es bastante complicada, y bueno, en esas estamos. Del año pasado, que bueno, era el primer año que se convocaba esta huelga feminista, a este año, ¿cómo valoráis que ha crecido el movimiento, que se ha afianzado? ¿Cómo veis un poco esto? Yo creo que lo más importante es que el año pasado se establecieron una serie de redes de contacto con mujeres que nunca habían estado en las reivindicaciones feministas, o incluso que ni siquiera se consideraban a sí mismas feministas, y las hemos incorporado, se han incorporado a este gran movimiento, que de muy amplia base, súper plural, porque hay mujeres que evidentemente, vamos, ni por asomo todas pensamos igual, sino que existen una serie de reivindicaciones comunes que son las que nos unen, y eso es el potencial del 8M, y eso es lo que, ese es el trabajo que ya tenemos adelantado del año pasado. Entonces esas redes básicamente han crecido y estamos como un poco mejor orientadas a la hora de contactar. El año pasado fue como más caótico y este año un poco más organizado. Pero bueno, también está algo la contraprestación de que bueno, este año es un año electoral, por lo tanto un año complejo para la movilización social, pero esperamos realmente que quede bien claro que como no se ha cumplido prácticamente nada de lo que pedíamos, o nada de lo que pedíamos hace un año, pues entonces tiene todo el sentido del mundo volver a salir a la calle. Encima, añadiendo que para mí un factor fundamental que diferencia este año del anterior es que este año sí que hemos conseguido que se convoque huelga en muchas partes del mundo. El año pasado hubo movilizaciones, pero fue España quien fue un poco a la vanguardia con el tema de la huelga. Pero este año va a haber huelga en muchísimos sitios de Europa, de América Latina, y eso es un triunfo enorme. Hablando de esas reivindicaciones y de esas cosas que no se han cumplido casi ninguna, ¿qué podemos destacar de todo lo que se pide, que son muchas cosas las que el movimiento feminista tiene ahí en sus reivindicaciones, pero qué podemos destacar de todo ello? Bueno, yo creo que nosotras evidentemente hemos asentado una huelga en base a una serie de ejes, laboral, estudiantil o educativo, más bien, consumo y cuidados, pero se extiende más allá, está el tema de las violencias, está el tema de las mujeres migrantes, y nosotras en Asturias incorporamos otro eje que es muy importante, que es lo que tiene que ver con las reivindicaciones de la mujer rural. Entonces, hay muchas cosas que no se han cumplido lo que pedimos, todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Necesitamos realmente acabar con esa brecha salarial, que Asturias es la cabeza del país de brecha, en cuanto a cifras de brecha salarial. Necesitamos medidas realmente para acabar con todo lo que tiene que ver con el techo de cristal, con la precariedad laboral de las mujeres, cómo puede ser que sigamos ocupando los puestos más precarios, más temporales, y que eso al final pues repercute en luego esas pensiones menores que las compañeras pensionistas llevan tantos meses reivindicando ya. Por ejemplo, eso para hablar del tema laboral, donde están esas leyes, ¿no?, de igualdad salarial, etcétera, que está todo ahí, pero ha quedado todo en suspenso y que realmente necesitamos seguir presionando con eso. O todo lo que tiene que ver con la justicia patriarcal. Seguimos viendo que realmente no ha habido pasos hacia adelante para cambiar eso, ni cambios en el Código Penal, ni una ley que tiene que ver con la violencia sexual, ni qué es esa diferencia entre agresión y abuso, cómo nosotras definimos o no definimos el consentimiento para que no vuelva a pasar lo que ha pasado o lo que está pasando con todo el proceso de la manada. Bueno, muchas cosas realmente. La convocatoria de huelga del día 8 también va a culminar con una manifestación aquí en Sichón, con salida a la Plaza de Toros, si no me equivoco. ¿Y cuál va a ser el recorrido? ¿Este año habéis cambiado un poco el plan? Sí, bueno, ahí no teníamos muy claro, siempre hay dudas con eso de lo del recorrido, pero finalmente decidimos ir a un recorrido que fuese mejor para ocupar al final un espacio más grande y que pudiese entrar más gente al acto final. Entonces salimos desde la Plaza de Toros. A ver, yo soy de Oviedo, pero creo que si no me equivoco, luego es Avenida de la Costa y ya bajamos hacia, no sé, sé que dejamos como Begoña, ¿no?, a un lado, y luego bajamos hacia el humedal, y en la manifestación acabaría en el humedal. La idea es un poco ocupar todo ese espacio y ahí vamos a acabar con un acto muy bonito y que esperemos poder llenar todo ese espacio. O sea que la idea es que no pase lo de año pasado, que cuando la cabecera ya estaba en el final, no había mucha gente que no había podido salir, claro, todavía. Eso es siempre un sentimiento agridulce. Por un lado te da rabia que la gente no haya llegado, pero por el otro es muy emocionante que yo me acuerdo que nosotras estábamos adelante y cuando estábamos ahí en Pelayo diciendo, oye, que ya estamos aquí, y la gente nos decía, es que nosotros estamos todavía saliendo del humedal, es que nos vamos para casa porque es imposible. Sí. Entonces eso también es bonito. Entonces, bueno, está ese sentimiento un poco agridulce. Por último, Alejandra, si hay alguna mujer que nos escucha y tiene dudas de participar en esta huelga feminista y en estas movilizaciones, ¿qué le dirías? Bueno, pues le diría que se anime, que no tenga dudas, que son muchas reivindicaciones, todas basadas fundamentalmente en derechos fundamentales que debemos de reivindicar las mujeres y que todavía queda mucho por caminar. Las animo a estar en las plazas de los ayuntamientos a las 12 de la mañana, el día 8 de marzo, a hacer la huelga todas las que puedan y las que no puedan, identificarlo de alguna manera en su casa, colgando su mandil, haciéndose una foto y subiéndola a las redes. Y por último, por supuesto, todas a las 7 a la Plaza de Toros de Sichón para la manifestación. Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos pendientes de lo que va pasando estos días y de esa movilización del 8M. Y nada, muchas gracias por atendernos, Alejandra. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calian, burro cara cufres, Calian, Betty J. Ah! apretando el puño preparado para la batalla. Nos quieren alejadas de nuestros cuerpos, mientras sostenemos la mitad del cielo. Somos las que nunca tuvieron palabra, las brujas degeneradas, diablas y malas. A través de la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada. En la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia y reggaetón el patriarcado arde. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas al frente, lo que me hace mal lo piso. Ya no soy la misma después de sentir la rabia. Mujeres en medio salvajes y bravas, tantas aspiras soberanas. Explotadas en la ciudad, explotadas en lo rural, aquí están, asilenciadas por mentar en un calar. Pero ahora es de joven, ahora es un tacimo esperar. Nos acusamos a la paz, con mundos y granatas a las nuestras mans. Ecos mujeres en greve, para el nuestro mundo parar. Subidón, subidón, no me seas varón, todito día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, toda se lucha, mujeres de vuelta. Seguimos aquí en Maravallu en Radio Crash y para cerrar este bloque dedicado a la huelga feminista vamos a leeros ahora la carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo. A las mujeres que luchan en todo el mundo de las mujeres zapatistas. Hermana, compañera, te mandamos un saludo de como mujeres que luchan que somos de parte de las mujeres zapatistas. Lo que te queremos decir o avisar es un poco triste porque te comunicamos que no vamos a poder hacer el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan aquí en nuestras tierras zapatistas este marzo del 2019. La razón es de que no podemos, pues tal vez es que ya la sabes y si no pues te platicamos un poco. Pues resulta que los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro, que van a hacer sus megaproyectos de los grandes capitalistas, de su tren Maya, de su plan paralismo de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas. También dijo que entran las mineras y las grandes empresas de alimentos, y además tiene su plan agrario, que es que lleva hasta lo último la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de Gortari, que no pudo porque lo paramos con nuestro alzamiento. Esos proyectos, pues, son de destrucción. No importa cuánto lo quieran tapar con sus mentiras, no importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos. La verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios, de sus comunidades, de sus tierras, de sus montañas, de sus ríos, de sus animales, de sus plantas y hasta de sus piedras. O sea, que no solo van contra nosotras, las zapatistas, sino que contra todas las mujeres que dicen indígenas. Y pues también contra los hombres, pero ahorita estamos hablando de cómo mujeres que somos. Quieren que nuestras tierras ya no sean para nosotros, sino que para que los turistas se vengan a pasear y tengan sus grandes hoteles y sus grandes restaurantes y los negocios que se necesitan para que los turistas tengan esos lujos. Quieren que nuestras tierras se conviertan en fincas productoras de maderas preciosas, de frutas, de agua, minas para sacar el oro, la plata, el uranio y todos los minerales que hay y que quieren los capitalistas. Quieren que nos convirtamos en sus peonas, en sus sirvientas, que vendamos nuestra dignidad por unas monedas al mes. Porque esos capitalistas y quienes los obedecen en los nuevos malos gobiernos piensan que lo que queremos es paga. No pueden entender que nosotras queremos la libertad. No entienden que lo poco que hemos logrado es luchando sin que nadie nos lleve la cuenta, sin fotos, sin entrevistas, sin libros, sin consultas, sin encuestas, sin votaciones, sin museos y sin mentiras. No entienden que lo que ellos llaman progreso es una mentira, que ni siquiera pueden cuidar la seguridad de las mujeres que siguen siendo golpeadas, violadas y asesinadas en sus mundos progresistas o reaccionarios. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas en esos mundos progresistas o reaccionarios mientras tú lees estas palabras, compañera, hermana? Tal vez tú lo sabes, pero claro, te decimos que acá, en territorio zapatista, no ha sido asesinada ni una sola mujer en muchos años. Pero eso sí, dicen que nosotras somos las atrasadas, las ignorantes, las poca cosa. Tal vez no sabemos de qué es el mejor feminismo, tal vez no sabemos decir cuerpa, o según cómo cambian las palabras, o qué es lo de equidad de género, o esas cosas que hay tantas letras que ni se puede contar. Y ni siquiera está cabal es eso que dicen equidad de género, porque solo hablan de equidad de mujeres y hombres. Y hasta nosotras, que nos dicen ignorantes y atrasadas, lo sabemos bien que hay quienes no son ni hombres ni mujeres, y que nosotras les llamamos otroas. Pero que esas personas se llaman como se les da la gana, y no les ha sido fácil ganar ese derecho de ser lo que son sin esconderse, porque les burlan, les persiguen, les violentan, les asesinan, y a poco todavía les vamos a obligar que o son hombres o son mujeres y que tienen que ponerse de un lado o de otro. Si esas personas no quieren, pues se hace mal si no se les respeta, porque entonces, ¿cómo nos quejamos de que no nos respetan como mujeres que somos si no respetamos a esas personas? Pero bueno, tal vez es porque hablamos de lo que hemos mirado de otros mundos y no tenemos mucho conocimiento de esas cosas. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca. Ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad. Lo que sí sabemos es que luchamos por nuestra libertad y que nos toca ahora luchar por defenderla, para que la historia de dolor de nuestras abuelas no la sufran nuestras hijas y nietas. Nos toca luchar para que no se repita la historia donde volvemos al mundo de solo hacer la comida y parir crías para verlas luego crecer en la humillación, el desprecio y la muerte. No nos alzamos en armas para volver a lo mismo. No llevamos 25 años resistiendo para ahora pasar a servirles a los turistas, a los patrones o a los capataces. No vamos a dejar de ser promotoras de educación, de salud, de cultura, tercias, autoridades, mandos, para ahora pasar a ser empleadas de hoteles y restaurantes, sirviéndoles a extraños por unos cuantos pesos. No importa si son muchos o pocos los pesos, lo que importa es que nuestra dignidad no tiene precio. Porque eso quieren, compañeros. Hermana, que en nuestra propia tierra nos convirtamos en esclavas que reciben unas limosnas por dejar que destruyan la comunidad. Compañera, hermana, cuando tú llegaste a estas montañas para el encuentro de 2018, lo miramos que nos miras con respeto y a veces, tal vez con admiración. Aunque no todas las que vinieron así hicieron, porque bien que lo sabemos que hay quien vino para criticarnos y malmirarnos. Pero eso no importa, porque lo sabemos que el mundo es grande y son muchos los pensamientos, y hay quien entiende que no todas podemos hacer lo mismo y hay quien no entiende. Eso pues lo respetamos, compañera y hermana, porque no para eso fue el encuentro, que sea que no fue para ver quién nos da una buena calificación o mala calificación, sino para encontrarnos y sabernos que luchamos como mujeres que somos. Y no queremos que ahora nos vas a mirar con pena o con lástima, como sirvientas a las que se le dan órdenes de buen o mal modo, o como a las que se les regatea el precio de su producto, en veces artesanía, en veces frutas o verduras, en veces lo que sea, como así hacen algunas mujeres capitalistas. Pero bien, que cuando van a comprar a sus centros comerciales ahí no regatean, sino que cabal pagan lo que dicen los capitalistas y hasta se ponen contentas. No, compañera, hermana, nosotras vamos a luchar con todo y con todas nuestras fuerzas en contra de esos megaproyectos. Si conquistan estas tierras será sobre la sangre de nosotras las zapatistas. Así lo hemos pensado y así lo vamos a hacer. De repente esos nuevos malos gobiernos lo piensan o lo creen que como somos mujeres rápido lo vamos a bajar la cabeza, obedientes ante el patrón y sin nuevos capataces, porque lo que buscamos es un buen patrón y una buena paga. Pero no, lo que nosotras queremos es la libertad que nadie nos regaló, sino que la conquistamos luchando incluso con nuestra sangre. ¿Tú crees que cuando vengan las fuerzas de los nuevos malos gobiernos, sus paramilitares, sus guardias nacionales, los vamos a recibir con honores, con agradecimiento y con alegría? No. Les vamos a recibir luchando y va a ser así como aprenden lo que son las mujeres zapatistas, que no se venden, no se rinden y no claudican. Nosotras, cuando fue el encuentro de mujeres que lucharon el año pasado, nos esforzamos para que estuvieras contenta y alegre y segura. Ahí lo tenemos, el buen tanto de críticas que nos dejaste, que está muy dura la tabla, que la comida no te gusta, que está muy cara, que por qué esto, que por qué lo otro. Ya te informamos de cómo fue que trabajamos y las críticas que recibimos. Y aunque con las quejas y críticas acá estuviste segura sin que los hombres malos o buenos te estén mirando y calificando, puras mujeres estuvimos, tú lo sabes. Pues ahora ya no es seguro, porque lo sabemos que el capitalismo viene por todo y lo quiere, no importa a qué costo. Y lo van a hacer porque sienten que mucha gente los apoya y que pueden hacer barbaridad y media todavía y les van a aplaudir. Y nos van a atacar y a revisar sus encuestas a ver si tienen buenos puntos y así hasta nos acaban. Entonces, pues te decimos que no vamos a hacer acá el encuentro, pero sí háganlo en sus tierras, según sus modos y en sus tiempos. Aunque no vamos a asistir, como quiera, las vamos a pensar. Compañera, hermana, no dejes de luchar, aunque esos malditos capitalistas y sus nuevos malos gobiernos se salgan con la suya y nos aniquilen, pues tú tienes que seguir luchando en tu mundo. Porque bien que lo acordamos en el encuentro, que vamos a luchar para que ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo tenga miedo de ser mujer. Y pues tu rincón es tu rincón y ahí te toca, como a nosotras nos toca acá en tierras zapatistas. Y no tenemos miedo, compañera. Si no tuvimos miedo hace ya más de 25 años, cuando nadie nos miraba, pues menos ahora que ya nos miraste tú, bien o mal, pero nos miraste. Ahí te encargamos la pequeña luz que te regalamos. No dejes que se apague. Aunque la de nosotras se apague aquí con nuestra sangre y aunque se apague en otros lados, tú cuida la tuya, porque aunque los tiempos ahora son difíciles, tenemos que seguir siendo lo que somos. Y es que somos mujeres que luchan. Pues es todo, compañera y hermana. El resumen es que no vamos a hacer el encuentro, o sea que no vamos a participar. Y si hacen el encuentro en tu mundo y te preguntan que dónde están las zapatistas, que por qué no llegan, pues tú diles la verdad. Diles que las zapatistas están luchando en su rincón por su libertad de como mujeres que somos. Es todo. Ahí te cuides, compañera y hermana. De repente, pues ya no nos miramos. Tal vez te dicen que ya no las piensas a las zapatistas porque se acabaron ya, que ya no hay zapatistas, te van a decir. Pero cuando piensas que ya nos derrotaron, ahí nomás, sin que te das cuenta, vas a mirar que te miramos y que una de nosotras se acerca y te pregunta al oído para que solo tú escuches dónde está pues tu lucecita que te dimos desde las montañas del sureste mexicano, las mujeres zapatistas. Que vení la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciendo make it rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley bíblica. Nina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Arcana, Safo y Pate y Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien, ese escote impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi sí que decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Bueno, ya estaba Gata Katana y ese tema Lisístrata. Para cerrar este bloque y vamos ahora a hablar de las maras. O nos vamos o nos matan. Tenía una vida normal, una vida bonita, libre. De repente nos cambió la vida, de un día para otro sin esperar, por las maras. Me movía por muchos lados y conocía mucho la situación que se empezó a vivir en los años 90 al 2000, donde se empezó a posesionarse más el poder de las pandillas por todo Centroamérica. Era imposible andar seguros en las calles, mucho menos dejar a tus hijos salir a jugar. Yo no hubiera querido dejar nada, hasta que ya mi hija, la mayor, de la noche a la mañana, sí o sí había que mandarla para otro lugar. Le habían dicho que tenía que estar en un lugar a tal hora y que ese día la iban a brincar a la pandilla, que era que le iban a pasar 13 chicos por encima. Si era la 13, MS-13, tenían que meterse y violarla, 13 miembros de la pandilla. Mi marido pagó mucho tiempo, llegaron ellos y le dijeron de que querían 50.000 lempiras. Los chicos amenazaron con que si mi marido no les pagaba, iban a matar a mi hija, la de 15 años, que nos la iban a mandar hecha de pedazos en una caja de televisor. Es que para todo la solución de ellos es matar y ya. A mi primo lo mataron como un perro, quedó en la calle muerto. Lastimosamente mi hija fue víctima de violación sexual. Me pusieron boca abajo y con el pie en la cara. Si hacía algo me iban a matar e iban a matar a mi hija. Tuvimos que salir de casa cuando todo el mundo dormía. Porque pensamos que aquí iban a darnos la protección que necesitábamos para poder salvar nuestras vidas. Llegamos a Madrid y ver las calles, si solo ver las aceras y ver la gente con qué tranquilidad camina. Empezamos un proceso acá de petición de refugio. Y fue denegada. Te dicen no, pero te quedas sin nada. te dicen no y te dan tu pasaporte aquí, no vale. Mi hijo menor, su sueño es trabajar y dice que quiere comprarme una casa y que yo ya no me ponga triste. Bueno, pues estos eran algunos de los fragmentos de los testimonios de esa historia, historias de refugio por Maras. Como te decíamos al principio del programa, ayer se presentaba en Madrid un libro cuya autora es Patricia Simón, con la que vamos a charlar. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Es un trabajo que forma parte de una campaña de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Cuéntanos un poco cómo surge el realizar este libro. Pues desde CEA Madrid, que es donde llegan sobre todo las personas que huyen de las maras de Centroamérica para solicitar asilo, desde hace 3 años aproximadamente que están llegando, tenían una preocupación porque no eran capaces de que se entendiese que las personas que venían de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, en muchos casos eran, lo que deberíamos de entender, personas que buscan refugio, ¿no?, refugiadas. Y que se entendiese que las maras, la violencia estructural de las maras, pues es una causa para poder solicitar asilo. Y entonces me propusieron hacer un libro. Y bueno, como gran parte de los oyentes de Radio Crash ya saben, a mí me interesa mucho el testimonio en primera persona, que es la herramienta que utilicé para otro libro con Médicos del Mundo, que se llama Mujeres que se mueven, porque creo que el testimonio en primera persona hace que quien lo lea se ponga muy rápidamente en la piel de quien le está contando su propia historia. Y al mismo tiempo, para las personas que no ceden su testimonio, a las que entrevisté, pues es una herramienta muy fuerte también para, bueno, no para sanarse, pero sí para fortalecer su proceso de recuperación, ¿no? Hay muchos estudios, incluido una psicóloga que estuvo recientemente en Asturias, especializada en el efecto de las desapariciones durante la guerra civil, Ana Miñarro, que ha trabajado mucho sobre cuál es la herramienta más potente para sanar traumas de catástrofes sociales como podría ser la violencia de las maras, ¿no? Y ella siempre habla de que el testimonio, poder dar testimonio y que sea escuchado por otras personas, es una forma de poder nombrar un dolor que muchas veces, por ejemplo, las personas que siguen en Centroamérica no pueden hablar de lo que están sufriendo, y el hecho de que sepas que puede ser de interés para otras personas, pues te recuerda tu dimensión humana, lo importante que somos, ¿no?, y que merecemos la atención de las otras personas. Entonces, me entrevisté con 12 personas que están aquí en Madrid, algunas han movido ya a otros territorios del Estado español, que llegaron aquí huyendo en circunstancias muy diferentes. Hay personas que huyen para poner a salvo a sus hijos y a sus hijas de ser reclutados forzosamente por las maras. Esto era muy importante para mí en el libro, ¿no?, de no dibujar a las maras como ese monstruo del mal que no tiene explicación, sino explicar quiénes son esos niños que terminan convertidos en mareros, ¿no?, absolutamente, muy violentos, que son capaces de violar a la madre y a la hija y mutilar y descuartizar, pero que tienen una historia que explican por qué se han convertido en eso, ¿no? Y que además es una historia que tiene mucho que ver con el fenómeno de los niños soldados, por ejemplo, en Centro África, en la República Centroafricana, y que se entendió muy bien cuando entendimos que los grupos criminales cogen a niños, les obligan a cometer todo tipo de barbaridades, así los quiebran psicológicamente y luego ya son parte del grupo armado, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en muchos casos en Centroamérica. Niños y niñas que tienen familias muy desestructuradas, porque a lo mejor los padres han tenido que emigrar para poder mandar dinero y eso ha supuesto un quiebre de la unidad familiar, o que están en condiciones de miseria absoluta y llega la mara y les ofrece pues mejores condiciones económicas, ese tenis, zapatillas deportivas, los móviles y el sentimiento de pertenencia a un grupo que ahí es el ganador, porque es lo que lo controla todo, ¿no? Entonces hay personas que llegan a España o que están huyendo en la caravana centroamericana hacia Estados Unidos, pues por ejemplo para impedir que sus hijos sean reclutados forzosamente, convertidos en mareros, o que sus hijas sean violadas colectivamente, que es uno de los ritos de iniciación que tienen las maras, ¿no? La salvatrucha, mara salvatrucha, obliga a violar colectivamente 18 chicos mareros a una chica, y como rito de iniciación, y la otra mara, pues, a 13, ¿no? Que es como se llama, la 13, entonces obligan a violar 13 mareros a una chica. Bueno, pues esa es una de las razones que hace que muchísima gente esté abandonando su país. Otra de las razones que recogemos en el libro a través de estos testimonios es la persecución que las maras cometen contra las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, porque la mara tiene una forma de concebir la vida y el mundo, que es la que impone en los barrios, en la que todo lo dicta el macho, ¿no? Y además como muy estereotipado. Y todo lo que rompa con esa imagen heteronormativa, pues son enemigos a batir. Entonces las mujeres lesbianas, los chicos gays, las mujeres transexuales, los hombres transexuales, las personas bisexuales, pues puntúan doble si se les tortura o se les asesina. Entonces están llegando también muchas personas del colectivo LGTBIQ buscando refugio aquí. Las mujeres, por supuesto, pues sean bisexuales, sean lesbianas o no, o sean heterosexuales, son un enemigo, porque están solamente vistas y concebidas como un objeto de consumo, ¿no? Yo elijo quién va a ser mi pareja y no puede registrar, o quién va a trabajar para mí como prostituta, y por tanto son objetos. Y si en algún caso se resisten, pues nada, se les asesina. Entonces también las mujeres están huyendo masivamente de estos grupos. Y bueno, como esto, pues las extorsiones, ¿no? Cualquier persona que cometa algo, que tenga algún tipo de actividad económica, ya sea una multinacional que se dedique a la venta de móviles, o sea un vendedor o vendedora callejero, va a tener que pagar esa extorsión, ¿no? Y hay personas que ya no pueden, no les compensa seguir trabajando, porque la extorsión cada vez es mayor, y si no la pagas, pues tienes la amenaza de muerte. Bueno, entonces con el libro lo que teníamos, la intención era, por una parte, que estas personas pudiesen contar todo lo que había sido innombrable, inenarrable durante su vida en Centroamérica, que decidiesen qué querían que se supiese de ellos y de ellas en el mundo, ¿no? Frente a la tradicional función del periodista, que es determinar qué es interesante a priori, pues que tuviesen la oportunidad de construir sus propios relatos. Y luego, en cuanto a la parte de la sociedad española, que entendiese que esta violencia es omnívora, ¿no? Y que yo creo que es de los peores territorios que me imagino para nacer, porque si estás en un conflicto, vives en un país en conflicto tradicional, pues ya sé, no quiero hacer comparaciones porque parece abyecto, pero no es lo mismo que estés en un sitio donde puedes morir por un bombardeo, que vivir y crecer y desarrollarte en un ambiente donde todo lo controla la mara, desde cómo te puedes vestir, con quién te puedes relacionar y dónde puedes ir, ¿no? Entonces, queríamos explicar esto y, paralelamente, explicar que si a los niños y niñas que están llegando al territorio español se les niega, se les hace sentir mal, que no son bienvenidos, se les criminaliza, se les trata mal, no es que vayan a montar maras, que si no estoy hablando de que los chicos marroquíes vayan a montar maras, pero todo el mundo necesita sentir que pertenece a algo y que es querido en algún sitio. Y o aplicamos eso a todo el mundo que llega, o se van a crear grupúsculos en los que busquen algún tipo de sentimiento identitario, ¿no? Y esto pasó en Francia con los altercados que hubo en las periferias de las ciudades, y ha pasado en Estados Unidos con el surgimiento de las maras, que fue donde nació, de los hijos de los migrantes del Salvador, cuando la guerra civil, que tuvieron que huir y los niños fueron criminalizados y arrinconados de un principio, y puede pasar en cualquier sitio. Así que ese era el objetivo del libro, pero yo creo que lo más, al final, cuando lo hemos tenido entre las manos, lo más bonito y no sé, satisfactorio, ha sido la reacción de sus protagonistas, ¿no? El hecho de que sienten alivio, aunque lo hayan tenido que hacer bajo el seudónimo, de que ya, por ejemplo, me decían, mira, ya la gente que saben que soy yo, ya saben por todo lo que he pasado, ¿no? Como, bueno, pues ya está mi testimonio, está mi vida, y ahora toca dar el paso adelante, ¿no? Pero nombrarnos, y nombrarnos los términos que queremos, y poner palabras a lo que hemos vivido es fundamental, y a mí eso me parece que este libro lo ha hecho. Por lo que comentas, la situación de esas personas en sus países, los gobiernos de sus países no garantizan la seguridad de esas personas. ¿Por qué se les deniega el derecho al asilo en nuestro país? ¿Cuáles son las razones que se dan para negarlo? Pues hasta el 2017 se les denegaba porque se entendía que las maras eran grupos de delincuentes, ¿no? De forma, por lo que se entiende, por delincuencia común, y que por tanto no era una razón que se vinculase o tuviese una traducción en la Convención de Ginebra, que es la que estipula cuáles son las razones por las que se tiene derecho a la protección internacional. Sin embargo, a partir en el 2017, la Audiencia Nacional, gracias a algunas denuncias que interpuso CEA precisamente, dictó en varios casos que las maras era una forma de violencia estructural frente a la que los gobiernos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala no tenía capacidad de respuesta como para proteger a su ciudadanía, de su accionar, de su funcionamiento y de su peligrosidad, y que por tanto sí que tenían derecho a quedarse en España y a tener protección internacional, ¿no? Esto es un cambio de jurisdicción muy importante. Lo que pasa es que desde que se dictan esas sentencias en la Audiencia Nacional hasta que eso se traduce en el Ministerio del Interior, cuando la gente va a la oficina de la atención a los refugiados y solicitan esa cita, pues todavía no ha ocurrido, ¿no? Todavía le siguen denegando el asilo, y los que se han concedido es gracias a que han ido a los tribunales. Entonces, lo que se espera es que se aplique esa nueva jurisprudencia y se les empiece a considerar desde un principio y no tengan que ir a juicio personas refugiadas, ¿no? Por eso el libro se llama Nuestra guerra son las maras, para que se entienda que ya ese concepto que teníamos tradicionalmente de la guerra, ¿no?, que estaba muy basado en lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día lo más parecido podría ser la guerra de Siria, es solo una más de las formas de conflicto y violencia por lo que la gente necesita salir de sus países y encontrar un lugar seguro fuera. Además de esos testimonios que recoges en el libro, hay imágenes, hay ilustraciones. Cuéntanos un poco, que todavía no hemos podido verlo, pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso también. Pues Rami Abbas es un hombre refugiado palestino que lleva años ya en España. Que llegó aquí pues huyendo de la guerra siria, porque él era sirio-palestino, y que ahora trabaja también en CEAR Madrid con otras personas solicitantes de asilo y refugiadas, y además él es artista, es ilustrador, entonces es a lo que se dedicaba antes de tener que abandonar su país, y cuando pensamos en el libro teníamos muy claro que necesitaba, bueno, que hubiese imágenes que retratasen de lo que estábamos hablando, pero no queríamos caer tampoco en estereotipos de, ¿no?, del dibujo tradicional que se tiene del marero, y hacer más hincapié en el marero que en las personas que tienen que huir. Y al mismo tiempo queríamos que fuese un libro que tuviera diferentes públicos destinatarios, que pudiese ser leído por personas adultas de cualquier edad, pero que también pudiese ser atractivo para adolescentes, ¿no? Y de ahí el estilo de las ilustraciones, que es muy cómico. Entonces, pues le pasamos. Rami conocía muchas de las historias ya, porque trabajaba con estas personas, ¿no? Parte de las personas que nos han dado sus testimonios para el libro ya habían hecho una acción en el grupo de activismo en el que están, que fue recrear en un laberinto, ¿no?, que montaron en el centro de Madrid, qué significa para ellos las maras y cómo influyó en sus vidas. Entonces Rami había estado participando en ese grupo de activismo y conocía muy bien toda esta problemática, y luego pues le pasamos los testimonios, que además los testimonios los escribimos de manera que yo entrevistaba oralmente a las personas, transcribía, ¿no?, y escribía su testimonio, se los devolvía para que hicieran los cambios o las sugerencias o pensasen si realmente querían contar todo eso, hasta que estábamos de acuerdo por las dos partes, ¿no?, hasta que sintiesen las personas del testimonio que esa era su forma de hablar, esa era su voz, sus palabras, y que no era Patricia Simón la española, ¿no?, la que ponía palabras a eso. Y luego ya, pues Rami, con todos esos testimonios, pues hizo las ilustraciones, que son las que acompañan a los textos. Los textos, además, yo creo que una de las cosas que lo hacen más interesante es que están escritos cada uno de los capítulos a dos voces, de manera que si, por ejemplo, se aborda el tema de la persecución a las mujeres lesbianas, pues está contado desde una pareja, ¿no?, que ellos hicieron las entrevistas individualmente, pero la historia es común. Entonces, a través de sus dos voces se va contando. Pero hay testimonios como los que abordan la extorsión, que no son, son dos personas, pero que no se conocen entre sí, pero lo que han vivido tiene muchísimas similitudes. Entonces, fui conjugando esas dos entrevistas para que se entendiese que esto no es la historia de las personas que están recogidas solamente en el libro, sino que es sistémico para esta región, desgraciadamente. Tú has hecho ya muchas entrevistas, has hablado con mucha gente de muchos temas, de muchas historias. No sé si te ha impresionado los testimonios, especialmente de estas víctimas de las maras. Profundamente. Es más, como decía antes, no se puede hacer una escala del horror, porque en cualquiera de los países donde están sometidos a diferentes formas de violencia es indigno y hay que solventarlo, pero me parece que la situación que se vive en El Salvador y en Honduras, en Guatemala también, pero en menor medida en comparación, es el infierno en la tierra y no tienes escapatoria. Quiero decir que en otros sitios pues hay espacios pequeños donde no están los actores armados, o que los actores armados están más preocupados por el combate que por el control de la población, ¿no? Pero las maras, su sustento y su razón de ser es controlar a la población. Y es una mafia, además, de pobres, porque en realidad son gente que ni siquiera tampoco es que cambien mucho sus condiciones de vida, que mueren muy rápido, la media de edad de esperanza de vida de los mareros es muy, muy corta, porque están en continuo combate desde lo micro, ¿no?, con el marero de la banda contraria, pero también con la policía con la que están en guerra y al mismo tiempo con la que tienen muchísimos pactos corruptos. Están continuamente controlando cada cuadra de cada barrio para que nadie pueda desobedecer el control social que establecen. No te puedes poner una camiseta que tenga un número, porque eso supone que puedes estar pensando en crear otra mara que vaya en contra de la 18 o de la 13. No te puedes pintar el pelo de un color rojo llamativo porque eso es de puta, no se puede. No puedes ir de la mano con otro chico porque entonces eso es de maricón y te matan. Entonces todo está determinado por estas bandas, y sobre todo es que no hay mucho margen de maniobra, no es que te vayan a llamar muchas veces la atención, sino que si acaso te la llaman la atención una vez o dos, la tercera es la muerte. Entonces, sí, me ha impresionado mucho, y también me ha impresionado mucho la convicción que tienen las personas que tienen que huir de sus países de que es muy difícil que se resuelva, ¿no? De que sus países han sido tomados por las maras y que no creen que vayan a poder volver, por lo menos en muchos años. Y eso, claro, eso, el desarraigo tan brutal que provoca, es un trauma muy grande, porque además siguen aterrados aquí, tienen todavía, se tarda mucho en curar la paranoia de pensar que está siendo observado, o sea que el trauma también se migra, ¿no?, con ellos, lo traen en su mochila, es muy duro, sí. Bueno, decir que aparte del formato físico del libro, también en la página web de CEAR, en www.cear.es, se puede descargar esta publicación. Y nada, como siempre, Patricia, muchas gracias por atendernos, y sobre todo muchas gracias por contar estas historias. A vosotras. La próxima. Un abrazo. Chao. La huelga feminista, es la huelga feminista. Bueno, pues aquí ponemos punto final al Maravallu de hoy, en el que te hablamos de esa huelga feminista. Entrevistamos a Alejandra, de la Asturias Feminista 8M, y te contamos todo lo que va a pasar en los próximos días hasta ese 8 de marzo. También en esta última parte del programa hablamos con Patricia Simón, periodista que acaba de publicar un libro que habla de las... de las maras. Buscamos refugio, nuestra guerra son las maras, con testimonios de personas que han escapado de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Todo esto fue Maravallu. Como siempre, un besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.